Ya está planteado el título como un análisis, diríamos, lógico del lenguaje metafísico. El horizonte, claro, saben muchos temas que son ontológicos, pero que realmente se mueve en la totalidad del tratado, se mueve en un problema del modo de significar los términos ontológicos. El capítulo primero dice el título. De cuántas maneras, y como duplex quiere decir doble, triplex, triple, de cuótuplex es una pregunta, de cuántas maneras sea, o analogía, con la declaración del primer modo. Invitado, et adipsiu rei obscuritate, et anostria vislebri, esto sí hay que traducirlo así. Invitado, por una parte, por la misma obscuridad de la cosa, por la oscuridad de la cosa misma, y por la penuria de letras profundas en nuestro débil tiempo, tiempo débil, heavily, heavy, nostri, heavy, heavily, de nuestro débil tiempo, penuria profundarum literarum, penuria de estudios profundos, es decir, superficialidad de la mentalidad de nuestro tiempo. Esto es la reacción de un sobreviviente de las grandes síntesis escolásticas medievales en el momento del humanismo renacentista, ¿no? Y a él le parece una superficialidad. En estas vacaciones, en sentido latino, no es una, como nosotros, un tiempo de vacaciones, sino en estos tiempos en que puedo dedicarme a ello, en este, vacare es estar libre para una cosa, en estos momentos que puedo dedicarme a esto, intento escribir, editar, edere, sacar a luz un tratado sobre la analogía de los nombres, puesto que es su noticia de tal manera necesaria. Yo voy corrigiendo el hiperbatón, usted encuentra las cosas, de tal manera necesaria, necesaria hasta tal punto, o de tal manera, que sin ella, sin esta noticia, la noticia de la analogía de los nombres, no puede alguien, o sea, como en castellano se diría, nadie puede discere aprender la metafísica, nadie puede adquirir conocimientos metafísicos sin conocer, sin noticia de la analogía de los nombres. Y muchos errores en las otras ciencias procedan, siendo así que proceden muchos errores en las otras ciencias, de su ignorancia. Este texto a mí me impresiona mucho por aquello que he notado, de que, por ejemplo, el cuantitativismo, el mecanicismo, la negación de que tenga sentido en la ciencia biológica, el finalismo, cosas que a mí me parecen aberraciones y extraordinariamente superficiales, ¿no? Que son la univocación del ente natural con el ente matemático. Grandes genios han tenido errores gravísimos, porque decir que la naturaleza está escrita con caracteres matemáticos, que esto pues es insensato, nunca lo haya dicho Galileo. Comento para que se vea la intención que llevaba este señor, ¿no? Esto lo habíamos comentado en nuestro seminario en Barcelona. Lo cual, si ocurrió en algún tiempo, en esta edad vemos con clara luz que ocurre. Es patente esta desorientación en la ciencia y esta ignorancia metafísica. Y esto, en esto lo vemos con clara luz porque la analogía la constituyen, afirman algunos que consiste en, constituyen, en la unidad de la indisyunción o del orden o del concepto preciso con participación desigual. Voy a explicarlo. Aquí hay que explicar la terminología y el antecedente. En el escotismo, la nota que verá usted en la página siguiente alude al escotismo. En el escotismo se introdujo una terminología que es válida, en cierto sentido, que es la... Si queda flojo en la grabación... No, está bien alta, no hay problema, sí. está bien, bien... La idea de conceptos trascendentales disyuntivos, ¿eh? Por ejemplo, el concepto de finito y de infinito no es un concepto categorial, ¿eh? Es un concepto que solo tiene sentido desde el concepto del ente, ¿no? Esto no estoy traduciendo, lo estoy comentando, ¿eh? Entonces, si ente es unívoco y disyuntivamente es ente infinito, divino, o ente finito, creado, como que finito e infinito son divisiones propias del ente, los considera Cayetano no conceptos categoriales, sino que se mueven en el horizonte trascendental, pero son disyuntivamente, todo ente es finito e infinito. Ahora, la unidad de la indisyunción es la unidad precisamente de los conceptos más universales que están más allá de las disyunciones. Por ejemplo, en la metafísica de Suárez, el ente necesario, el ente contingente, el ente finito, el ente infinito, el ente increado, el ente creado. Estos conceptos que están más extensos que los disyunciones trascendentales son los conceptos universalísimos. Son conceptos que tienen una unidad. Si se hace consistir la analogía, dice Cayetano, en la unidad del concepto, en la unidad de la indisyunción de los conceptos más universales, y no se aclara más que esto, no se dice lo que es la analogía, porque se puede pensar esta unidad de la indisyunción como el escotismo, en forma conceptualmente unívoca, que en el fondo es lo que llevó a la metafísica por el camino de entrar también por el camino del racionalismo, ¿no? Y de las metafísicas especiales. Entonces, ve usted, si los conceptos cuando usted usa la palabra trascendental es en sentido de la teoría clásico, claro, en sentido clásico de los conceptos que se dicen de todo esto, y claro, trascendentales en ese sentido son los universalísimos que se dicen de todo ente, ¿no? Exacto, estos. Pero entonces, como que concepto de creado, increado, necesario, contingente, finito, infinito, no son conceptos categoriales, pues el escotismo les llama trascendentales disyuntivos, porque el ente es o finito o infinito. Pero si este ser el ente, o finito o infinito, se entiende como el ens en general, como una unidad conceptual, esta unidad conceptual, si se entiende unívocamente, precisamente, la finitud y la infinitud se ponen en un plano simplemente de modos de ente. O sea, casi categorial. Casi categorial, digamos. Se pierde propiamente el sentido de trascendentalidad, el concepto trascendental, sentido tomista. Si se pone la unidad de la indisyunción, está más allá de las disyunciones, o unidad de orden, en el sentido de atribución, dependencia. Unidad de orden sería, por ejemplo, lo que lleva Suárez a poner el ens a sen y ens a valio, y definir el ente creado por la dependencia de Dios, ¿verdad? Unidad de orden o de concepto preciso, es decir, la unidad de un concepto preciso, que es lo que hace la disputación segunda, que en eso también es muy escotista, es decir, la unidad de un concepto que ha prescindido de los inferiores, la precisión conceptual recorta, diríamos, la entidad y prescinde de las categorías y de las distinciones, de los aras de ser, y solo piensa la entidad. Es lo que dice Suárez en la disposición segunda, ¿no? Dice, vemos claramente en nuestro tiempo, repito, que se ignora, que no se tiene noticia de lo que es la analogía, cuando constituyen la analogía en la unidad de la indisyunción o del orden o del concepto preciso con una participación desigual de lo desigual. Por lo que se dirá, pues por lo que dirá, namque ex dicendis, namque patebi, pues por lo que se dirá, quedará patente que tales opiniones se desvían de la verdad que se patentizaba, que se otro se ofreba, que se ofrecía, pero abrupta, se desvían por caminos perdidos, diríamos, ¿eh? Se van por sendas tortuosas y no van caminos perdidos en ninguna parte, ¿eh? Cayetano ve el ignorar el sentido propio, ¿no? De la significación analógica proporcional como un desviarse de la posibilidad de entender la metafísica, ¿eh? El vocablo, así pues, el vocablo de la analogía, de analogía, el término analogía, significa proporción o proporcionalidad. Como lo tomamos de los griegos, es lo que explícitamente suena, ¿eh? Analogía suena proporción o proporcionalidad. Yo también insiste mucho que Aristóteles, el término analogía, solo lo emplea para decir catanalogian, ¿eh? Cuando se habla, por ejemplo, del bien o de las cosas que se dicen, catanalogian, y siempre quiere decir según proporcionalidad, ¿eh? Sin embargo, es de tal manera un término extenso, distinto, si se ha tomado aquí distinto, no se acaba de ver muy claro qué quiere decir, que es un término tan significativo, tan destacado, ¿no? De tal manera extenso, y como quien dice, significativo en sí mismo, destacado, que digamos que hace que empleamos, llamamos análogas a muchos nombres abusivamente, es decir, el término análogo, diríamos nosotros traduciendo este distinta, es tan distinguido y tan extenso, tiene tanta una significación tan universal y es tan prestigioso, diríamos, ¿eh?, que abusivamente llamamos nombres análogos a muchos que no lo son propiamente. Y si se hiciese la adunacio, la unificación de muchas distinciones, se engendraría confusión. O sea, Cayetano quiere decir, yo quisiera tratar solo de lo que propiamente son términos análogos. Pero sigue diciendo, sin embargo, para que lo recto, lo verdadero, no quede privado del juicio de lo oblicuo, de lo que sea como accidentalmente y abusivamente, y para que no sea acusado, el autor se entiende, de singularidad en el modo de hablar, porque él ya sabe que en el tomismo se había ya introducido llamar analogía a lo que él llama atribución, ¿eh? Con una única división, que el término latino pone, el término impreso pone distinción, y la nota dice que en otros manuscritos pone división, sí. En una única división, trimembre, comprendámoslo todo, comprenderemos todas las cosas, y procederemos, para proceder, de lo menos, de los que son menos propiamente análogos a los que verdaderamente son análogos. Si alguna vez tiene dificultad, no estoy texto, siguiendo lo lee en latín, latín, ¿verdad? Yo gloso, ¿eh? Es una traducción. No tengo este latín, sí, es una, no me crea, no, Cicerón, no, esto está muy preciso, ¿eh? Pero es decir que yo no traduzco solo literalmente, sino que a veces reduplico, parafraseo, para que se vea la intención de la frase, y además hay que ir corrigiendo el hipérbatón, claro. Así pues, luego, ergo, todos los análogos se reducen a tres modos de analogía. Dos puntos. A saber, a la analogía de inequalidad, de desigualdad. Y la analogía de atribución. Y la analogía de proporcionalidad. Esta división es muy exclusiva de Cayetano, ¿eh? Ha influido mucho en el tomismo, algunos lo discuten, etc. Ahora estamos leyendo este texto y vale entrar en ello. Aunque según la verdadera propiedad del vocablo y el uso de Aristóteles, solo tantum, solo el último modo constituye analogía. El primero sea, y el primero sea absolutamente ajeno de la analogía. La analogía de desigualdad para Cayetano no es una significación ontológica. Son llamados análogos según inigualdad o desigualdad, aquellas cosas cuyo nombre es común, aquellos nombres cuyo nombre es común, y ratio en este contexto lógico siempre quiere decir concepto, ¿eh? El ratio es lo que se significa por el nombre, ¿eh? La razón, pero no en el sentido de facultad de razonar, sino de contenido entendido y expresado en concepto, ¿eh? Significado por el nombre. Y la ratio, la razón esencial, según aquel nombre, se entiende significada, es absolutamente la misma, sin embargo, participada desigualmente. Antes de seguir leyendo, voy a anticipar una ejemplificación clásica y que yo he empleado muchas veces en mis clases y me parece que en nuestras conversaciones en Barcelona. El término animal, cuando se distingue de vegetal o de hombre, ¿eh? Es un término único. El concepto inteligible que significa cuando se emplea el término animal es el mismo cuando se habla de un monocelular que de un pluricelular, ¿eh? Cuando se habla de un microbio que cuando se habla de hombre, incluso, no representa el concepto, ¿verdad? Desde luego de un animal vertebrado, desarrolladísimo, complejo, elefante o un caballo. Es el mismo. Animal quiere decir siempre lo mismo. Los caracteres inteligibles que se unifican en la ratio entendida, que se significa por el término animal, es un solo concepto. Esto no quiere decir que no pensemos que es distinto un gusano de un elefante, ¿eh? O de un hombre en cuanto es animal. Un vertebrado de un invertebrado, porque incluso la manera como se dice invertebrado se le pone un nombre como si fuese una privación, si fuese menos organizado. ¿De acuerdo? Bien. Esto, para Cayetano, que pensemos que es un animal más perfecto, más organizado y más un mamífero que invertebrado, no quiere decir que lógicamente el término no sea un término unívoco, ¿eh? Porque la razón significada, el concepto significado por el término animal, siempre dice lo mismo: ser corpóreo, ¿eh? Organizado, ¿eh? Por tanto, dice, esta ratio es participada en la realidad, lo que entendemos que es el animal se tiene desigualmente por los distintos animales, ¿eh? Hablamos de desigualdad de perfección. Por un ejemplo de física aristotélica, el cuerpo está subrayado en cursiva, es el término cuerpo, el nombre cuerpo, es un nombre común de los cuerpos inferiores y superiores, a los sublunares y a los celestes, ¿eh? Y el concepto, la ratio de todos los cuerpos en cuanto son cuerpos, es la misma, idéntica. A quien pregunte lo que es el fuego, por ejemplo, malo, ¿no? Pues, teoría de los cuatro elementos, ¿no? En cuanto cuerpo, se le dirá, es una sustancia sujeta a la tercera dimensión, a la trina dimensión. Y semejantemente, el que pregunte qué es un cuerpo celeste en cuanto cuerpo, etc. Sin embargo, la esencia, la ratio, concepto de la corporidad, se da en los inferiores y en los cuerpos inferiores y superiores, no según una perfección igual, no se da según la misma perfección, lo que yo decía del gusano o del elefante, ¿eh? Los análogos de tal manera de ser, uyus modi, de este tipo, el lógico los llama unívocos, lógicamente, y esto mismo, el que él les llame unívocos y que es totalmente ajeno a la lógica, indica que el libro se quiere mover en un estudio lógico de la significación de los nombres. El lógico, siendo lógica, tenemos que llamarles unívocos. El filósofo, que aquí probablemente quiere decir el filósofo natural, muchos contexto escolástico, muchas veces a lo que nosotros llamaríamos metafísico se llama o filósofo primero o teólogos, en el sentido de la episteme teológica de Aristóteles, y cuando se habla de filósofos así contrapuesto a lógicos es el que está pensando en la naturaleza, no en los nombres y conceptos de la naturaleza, el filósofo, pero el filósofo les llama equívocos, porque aquel, siendo lógica, considera las intenciones de los nombres, las referencias significativas de los nombres, y el filósofo natural considera las naturalezas de las cosas, por lo cual en el décimo de la metafísica Aristóteles dice que no hay nada común unívoco a lo corruptible y a lo incorruptible, el tema de los cuerpos celestes y cuerpos naturales, despreciando, prescindiendo allí de la unidad de la razón o concepto, de lo que es una unidad solo conceptual. En el libro séptimo de la física se dice que dentro del género están latentes, están ocultas, implícitas equivocidades. Porque la analogía de este tipo con unidad de concepto no dice simpliciter una naturaleza, porque haya un concepto uno de vegetal no se dice que solo haya una naturaleza vegetal, sino que compatitur quiere decir es compatible con la unidad de ese concepto genérico muchas naturalezas, en el sentido de que son inferiores lógicamente los conceptos más específicos o menos genéricos, que tienen entre sí un orden, habentes inter se ordinem, tienen como una jerarquización, como se ve entre las especies de cualquier género, las especies especialísimas, las especies átomas, diríamos, las que ya solo son conceptos específicos, y las subalternas, es decir, estos conceptos que son que están entre las especies indivisas, y los conceptos más genéricos. Por ejemplo, todo en una taxonomía animal, aquí ponemos animal y aquí ponemos el hombre o el gato, y en medio, pues vertebrado, invertebrado, mamífero, etc. Todos estos, bajo todos estos conceptos genéricos, laten equivocidades, en el sentido que el término es compatible con que se aplique este mismo concepto unitario a muchas naturalezas, pues todo género podría de esta manera, en este sentido, ser llamado análogo, aunque no es muy, no se acostumbra, lo dicen en la tercera persona plural, no acostumbraron mucho a llamar así, ser llamados así, sino los generalísimos y los cercanos a estos, es decir, los géneros más universales se suelen llamar como análogos, digamos, y como se ve en la cantidad y en la cualidad, en los predicamentos, en el cuerpo, etc. Los ejemplos están muy bien puestos, porque, por ejemplo, según el aristotelismo, los géneros supremos, es decir, más allá de estos, ya no hay univocidad, sino estricta analogía, sustancia, cantidad, cualidad, etc. En cambio, estos son conceptos genéricos, pero claro, entre la cantidad continua, la cantidad discreta, o la cualidad como hábito de disposición, o como figura, o como color, ¿verdad? Está claro, o el cuerpo sublunar o el cuerpo celeste, hay una entitativa, diríamos, de semejanza, de multitud de naturalezas que hace que de alguna manera podamos llamar análogos a esos términos. A esta analogía, Santo Tomás, en el libro primero de las sentencias, le llama analogía solo según el ser. Porque los analogados se igualan, se parifican, se hacen parejos en el concepto significado por aquel nombre común, pero no se hacen parejos en el ser de aquel concepto, en el ser en que se tiene aquel concepto. Ser como existencia. Ser como entidad. El ser del gusano, sí. Esencia, existencia del gusano, no es igual al ser y existencia del caballo. Pero ambos están parificados en la unidad del concepto. Que aunque en este concepto genérico laten estas equivocidades entitativas, no obstante, conceptualmente, es un concepto uno. No es una analogía. Que sea un animal superior o un animal inferior no quiere decir que el término animal tenga un significado diverso. En un caso, estamos a un nivel de pura abstracción. Si todos, exacto, estamos en la unidad de un concepto objetivo que en cuanto tal concepto no es un solo concepto. Con el término animal se habla del elefante y del gusano en el mismo sentido, conceptualmente, en el mismo sentido, aunque se afirme que en la realidad son muy distintos e incluso se gradúen, como diciendo, es más perfecto un vertebrado que un vertebrado. Pero esta determinación en el concepto sería absolutamente extrínseca, no vendría dada por... El concepto es unívoco. Es unívoco. Es unívoco. El concepto, o sea, estas distinciones ya de mayor cualidad... Ya se dan cuando el concepto se contrae a específicos y otros. En el concepto en sí admite una unidad objetiva que es... Lo que es abstracto. Sí, en el nivel de concepto abstracto universal... Es el mismo concepto. Por esto es unívoco, no hay una precisión. Mientras que según Cayetano, como veremos, propiamente no se puede abstraer así el ente de las categorías. No se puede abstraer. Las tiene que significar todas en unidad proporcional, y si no se piensa de modo que se puede llamar a la sustancia ente en cuanto que es sustancia, en cuanto que es ente como sustancia, el otro es ente como cualidad. El modo de tener el ser, el modo de tener esencia que participa el ser, ya va en una dirección distinta en cada categoría, en cada grado. Anticipemos que no se pierde nada. Fijémonos bien en una cosa, que es muy de lo que Bofill trataba en la escala de los seres. Si se constituye la analogía en la unidad de un concepto preciso, quiere decir, se entiende que analogía es precisamente esta participación desigual en la entidad en un concepto unitario, y se ignora la analogía de proporcionalidad, entonces no hay manera de explicar que el concepto de ente o el concepto de bueno se digan conceptualmente en un sentido diverso cuando se habla del ente personal o del ente no personal. Decir que el ente personal es ente igual que el ente no personal, pero que es más perfecto, como un elefante es más perfecto que el gusano, esto no permite pensar la metafísica de la persona, por ejemplo, o la naturaleza del bien de una forma adecuada, porque se están unidos. Se ha univocado el concepto y se ha visto el otro como una cosa que permite nombrar con el mismo concepto. Fijémonos lo que decía yo ayer en la universidad. Si conocer es unívoco y las diversidades del acto o de la intelección de esencias se ven solo como diversidades como la del gusano y del elefante, ¿me explico? No hay manera de hacer una metafísica de conocimiento intelectual y una metafísica de la conciencia, porque se va a achatar el conocimiento o en la inmediatez de lo táctil o en la etcétera. No sé si me explico. La univocidad. Pasamos de la idea. Pasamos o ser racionalista o ser empirista. Te estalla o te vas a la idea platónica o te vas a la inmediatez de Hume. Pero o diluyes lo intelectual en la impresión sensible, o cancelas la impresión sensible en nombre de la claridad del concepto intelectual. ¿Todo por qué? Porque has interpretado los diversos grados de conocimiento como si no tuviesen más diferencia que la del gusano o el vertebrado. Y no ves que conocer dice una cosa distinta cuando se habla de sentir o cuando se habla de entender. Y lo mismo en el caso del bien y el ente personal, O sea que es muy importante el no confundir la analogía estrictamente tal de proporcionalidad con la desigualdad entitativa que admite, no obstante, ser pensada con un concepto preciso. Es la univocidad de nuestra época, en donde el ser humano es igualmente instrumento, resultado cósico, vendible en el mercado. Esta anticipación de Cayetano, esta ligereza de nuestro tiempo, que dice que la universidad no deja entender la metafísica, crea muchos errores en las ciencias. Estoy en los últimos cursos y seminarios, decía cosas así. Fíjense ustedes bien, ¿qué pasa en nuestro tiempo? Uno, por su especialización como hombre académico, universitario o profesional, prácticamente solo entiende, por ejemplo, solo ha pensado en aquella entidad que son, por ejemplo, los valores económicos o la producción de valores económicos. Entonces, este señor, cuando le presentan pues la historia de las religiones, la historia del arte, ¿no?, o la historia de la filosofía, hasta que no ve aquello como si la filosofía de tal señor fuese una publicidad de un producto agrícola, de un producto industrial, no sabe qué decir. En Barcelona se presentó una tesina de licenciatura que, por cierto, tuvo premio extraordinario. Yo no pude impedir que lo tuviera por el criterio común de todos, pero conocía la manera de trabajar de aquel alumno y estaba en profunda discrepancia con los que le habían orientado, que era el grupo narcisistizante. Me parece que era una dirigida de Jacobo Muñoz, por ejemplo, ¿no? Esto se puede grabar, no es ningún calumnio, como me discuten a mí de tomista, yo puedo discutir con tomista. Esto me lo parece estrictamente diálogo filosófico, ¿no? Yo entonces, fuera del tribunal y hablando así entre alumnos y entre profesores, me burlaba de aquella tesina. Decía, hombre, esta tesina se podría poner un resumen, una recensión, se podría decir. Demuestra que Parménides estaba subvencionado por la CIA. Porque, ya verás, la idea era que la afirmación de la consistencia estable del ente era porque pertenecía a una clase de latifundistas, y la propiedad agraria da un carácter conservador a la gente. En cambio, Heráclito de Éfeso pertenecía a la burguesía mercantil de una ciudad que era más progresiva porque era comercial. Entonces, la movilidad del ente de Heráclito viene de una mentalidad de burguesía mercantil, y en cambio la escuela eleática venía de un carácter de latifundista. A mí esto... Pero es que Heráclito, si precisamente él hablaba de su nobleza como... Pero un patriciado, la idea es que Heráclito, como que Hegel lo asume y le va bien, pues tenía que ser progresista. Entonces la burguesía es progresista y el terrateniente es conservador. Bueno, esto, por otra parte, la tesina, claro, tenía elementos de estudio, etc. Pero estaba tan inspirado por los sociologismos de análisis económico marxista que quedaba absurdo eso, ¿no? Bien, esto es univocidad. El que solo entiende de análisis de factores económicos hace pasar todo por ahí. El que ha estudiado un poquito una cosa con profundidad, pues de neurología, pues ve como corriente nerviosa, pues todo, la conciencia, la religión, la eternidad y el tiempo y todo. No sé si me explico. Error en las ciencias. Error en las ciencias y error en la metafísica, ¿no? Estas reducciones, estos unilateralismos, este meter un concepto cultural, un concepto biológico, ¿eh?, un concepto biológico, un concepto mecánico, ¿no?, que el que sabe matemáticas matematiza toda la realidad, el que es gramático pues hace un estructuralismo sobre todo, ¿no?, con la gramática generativa te mete todo allí, ¿verdad? Esto es esto que estamos comentando, ¿verdad? ¿Eh? Sigamos. Da testimonio de esta analogía de desigualdad Averroes, en comentando el libro 12 de la Metafísica, diciendo que con la unidad del género puede estar compatible la prioridad y posterioridad de las cosas que están bajo el género. Es decir, el león es el rey de los animales, ¿no? El gusano es un animal vulgar. Hay una prioridad y posterioridad. Por tanto, estas cosas, en tanto se llaman análogas, por tanto, porque considerada la desigual perfección de los conceptos inferiores, de los menos extensos, se dice que aquel nombre común se dice per prius et posterius, según primero y después posterior, según el orden de la perfección. Se dice de aquello, se dice de los inferiores, per prius et posterius, orden de perfecciones, según anterioridad y posterioridad en un orden de perfección. Ya ha venido, ya vino al uso, ya se ha pasado a ser uso común en la lengua, que digamos como sinónimamente que algo se dice analógicamente y que se dice por primero y posterior. Es decir, siempre que vemos una jerarquización, ya le llamamos mal. Un uso común del lenguaje. Pero, sin embargo, esta es una abusio femenino, este es un abuso de los vocablos. Porque ser dicho per prius et posterius es más extenso que ser dicho analógicamente. Es decir, todo lo que se dice analógicamente, con analogía propiamente dicha, se dice per prius et posterius. Pero no todo lo que se dice, según una prioridad y posterioridad, se dice analógicamente. ¿Está claro, Sí. Autem es una adversativa leve, sin embargo, diríamos, en tales análogos, como se hallen la unidad del concepto que da univocidad al término, al nombre significativo, la abstracción, que resulta esta precisión, la predicación, como se predica este análogo por desigualdad de los analogados, diríamos decir, de los que están bajo este género, la comparación, como se comparen entre sí lo posterior y lo prior, la demostración, como con estos conceptos se procede a discurrir, y tales y otras cosas de ese tipo, no es necesario determinarlo, porque según la verdad son unívocos y en ellos hay que guardar los cánones de los unívocos. O sea, ya despacha, no dirá nada más de la noción de desigualdad. Solo lo he tratado para no dejar de ilustrar con lo que no es propiamente analogía, lo que es analogía. Realmente el capítulo es muy útil. ¿Podría ser un pequeño excursus, tal vez externo, desde otro universo de discurso, que a mí me está produciendo mucha admiración? Tiene años que no leía este texto, y que parece casi, yo diría, que una introducción a la enciclopedia de Hegel o de la lógica, en el sentido, muy ahora hablando, muy genérico, sin comparar los autores metodológicamente, vaya, y proporcionalmente, sí, a cada tema, sí. es decir, señores, es decir, nosotros tenemos una multiplicidad y una unidad que no sabemos cómo podríamos decir referirlas, y que es muy fácil caer en la tentación de que la pluralidad la subsumamos en un concepto genérico y así la despachamos. Sí. Y la manejamos muy bien, sí, pero que no entendemos nada. No, ignoramos realmente cualidad, los grados de ser, las categorías. Realmente vamos a ver cómo se ordena la riqueza de lo plural, sí, sin tampoco romper la unidad vertebrante de la unidad. Claro, hay que poder pensar desde una perspectiva unitaria toda la realidad. Toda la realidad. Esto en Cayetano, sí, será pues la analogía de proporcionalidad, que puede referir como teniendo por participación el ente, todos los entes, y Dios como... Yo ahora ya pongo perfecto, con la distancia de un Hegel a un Cayetano, es que pero el arranque, sí, arranque podría ser... Sí, esto, se fondo, podría en un cielo... Ustedes en un... me recordarán que yo digo, sí, que solo hay, no me parece a mí, dos. Para mí uno es el camino verdadero, adecuado, a respetar la pluralidad del universo plural y poner la unidad en un fundamento. Porque Hegel lo que hará será, sí, al final la pluralidad, subsumirla realmente, sí, en la unidad. Digo, pero quien quiere realmente hacer una síntesis de lo múltiple en la unidad, porque los monismos estáticos son un golpe de Estado. Pero pone, Hegel no se quiere golpe. Pero Estado, no quiere, él no quiere hacerlo. Él quiere. El que quiere poder recorrer la unidad, el que quiere ver la cabeza y el espíritu objetivo, el objetivo, ver la historia. El que quiere hablar de lo plural, sin perder, o alcanzando y viéndolo desde una perspectiva unitaria, o diríamos, o se mete por la dialéctica hegeliana, o hace la analogía tomista según Cayetano. Porque si no, no hace metafísica, a no ser que tenga el capricho de decir que todo es uno, pero sin más, que se sepa por qué todo es uno, ¿verdad? Y a más a más. Por eso Parménides y Spinoza, en ese sentido, no recorren la realidad, no la pueden recorrer. Y tienen que negar, no solo reducir a otra cosa, sino tienen que negar dimensiones enteras de la experiencia. Y eso es lo que no quiere hacer Hegel, ni menos que Cayetano. La analogía es el gran método de la metafísica. Y siempre yo hice un seminario. La misma afirmación, dicho desde el otro contexto, es decir, si no se hace un pensamiento especulativo, no hay metafísica. No. Sería, sin analogía de los nombres, no es posible la metafísica. Exacto. Es lo que me ha hecho chocar. Esto, es decir, los dos partes de una afirmación. El primer párrafo, es de un vigor formidable. Exacto. Porque además, visto desde nuestro siglo, que ha habido, se podría hacer una tesis doctoral de miles de páginas viendo realizarse en la historia estas perturbaciones de las ciencias en su método por el desconocimiento de los términos análogos. He puesto ejemplos del economismo o del biologismo, por ejemplo, ¿qué le pasa? El reflexo. Mira, el mismo psicoanálisis es un ejemplo de esto. Uno descubre las dimensiones de la libido, del sexo en la vida humana. Acaba tratando pues la religión judía como un elemento de complejo contra el padre. Sale todo, desde Sófocles hasta Moisés, allí se mete todo. Otro descubre la importancia que tiene en la vida pues el impulso de autoafirmación y de superioridad, y estamos en Adler, y entonces toda la historia de la humanidad no es más que una lucha de ¿verdad? Y siempre hay un riesgo de, en el fondo son univocidades. El reflexólogo es un univocista, el behaviorista es un univocista, porque ha podido analizar y experimentar en un laboratorio unas reacciones de estímulos y respuestas en un cobaya o en un mico, ¿verdad?, en un mono. Entonces ya ve toda la vida humana con toda la historia política como estímulos y respuestas reflexológicamente previsibles, ¿verdad? Eso es. Este texto es impresionante. Este párrafo primero realmente es un párrafo de veros que te hacen asomar a todo esto del pensamiento con esta grandeza que tienen los arranques de las introducciones de los grandes autores, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos al segundo capítulo. La analogía de atribución, que sea de cuántos modos se realice, y cuáles son sus condiciones, sus caracteres. El autem se puede omitir, ya sabes, los latinos emplean un autem. Hemos hablado de otra cosa, pero hablando ahora de la atribución, viniendo ahora, por otra parte, el autem se puede, por otra parte, o sí, es casi como un catalán diría, bueno, ahora hablando de una otra cosa, como anaban bien, ¿no? Pero si hablamos de los análogos de atribución. Análogos según atribución son aquellos cuyo nombre es común pero el concepto, según aquel nombre, es idéntico según el término. Aquí término no quiere decir palabra significativa, sino el acuen, allí donde apunta como referencia. Y diversos según las habitudines, según las respectividades a aquel término. Como el ejemplo siempre de Aristóteles, como sano es un nombre común a la medicina, a la orina y al animal. Y el concepto de todos en cuanto son sanos dice diversas respectividades a un único término, a saber, la sanidad, que solo se dice del animal y no de nada más, del viviente. Pues si alguien asigna qué es el animal en cuanto sano, dirá que es el sujeto de la sanidad, es aquel de quien se dice que es sano, sujeto de la sanidad. La orina, en cuanto sana, dirá que es un signo de la salud del animal. Pero la medicina, en cuanto sana, dirá que es la causa, es causa de la sanidad, es medicinal lo que causa salud. Por lo que, o en lo que es patente claramente, que el concepto de sano es ni absolutamente el mismo, ni absolutamente diverso, sino que es de alguna manera, segundo un quid, el mismo, pero de alguna manera, según otra perspectiva, diverso. Pues hay una diversidad de respectividades y una identidad o mismidad del término al que se apuntan aquellas respectividades.